Estraba tu luenga. Tu luenga. Puse peces en el piso. Si pasas, los pisas. No pises el piso que pisas los peces. Dale, juega. Francisco el frutero ofrecía frutas francesas, frescas y fragantes, frutillas y frambuesas. Con un destrabalema. ¿Me empezó? Hola, yo me llamo Ana. ¿Qué me dijo? Si un trabalengua traba tu lengua, destraba tu lengua con un destrabalengua. El dragón tragó trigo y carbón. Panzón quedó el dragón con dragón. ¿Qué dragón tan dragón? Chela echa de leche al café. Para hacer café con leche. Para hacer leche con café. ¿Qué hace falta? Que chela eche. Destraba tu lengua con un destrabalengua.